Contaminación de frutas y verduras con agrotóxicos. Silvana Buján, directora de la ONG BIOS de la ciudad de Mar del Plata, comentó cómo es la situación que están atravesando en relación a la contaminación con agrotóxicos de frutas y verduras que se venden en la ciudad. Buján explicó que no existe un control por parte del SENASA en el cordón frutihortícola de la ciudad y tras hacer diversas denuncias en el municipio, lograron una ordenanza que paralizaba la fumigación en la zona, pero luego fue derogada. Los miembros de la asociación BIOS se han realizado análisis clínicos y les han sido detectadas sustancias tóxicas en su cuerpo. Estas verduras que vienen con esto a lo largo de tanto tiempo, ¿estarán esos residuos en nuestros cuerpos? Y nos hicimos varios miembros de BIOS análisis para determinar si efectivamente se quedaban adentro del cuerpo este tipo de sustancias. Y efectivamente encontramos que somos portadores de, en mi caso, Endrin y DDD, que son dos organoclorados que ya están prohibidos, que sin embargo no solamente algunos lo siguen usando clandestinamente, sino que están ubicuamente en la tierra, en el suelo, están porque son sistémicos, porque no se van del suelo, no se pueden limpiar, son persistentes, de ahí su clasificación de como compuestos orgánicos persistentes. Otro compañero tiene endosulfán, que es otro de esta familia de los clorados, que se ha prohibido hace 2 años en todo el mundo por el convenio de Estocolmo, y Argentina, con una dispensa por 2 años que pidió en ese momento porque había mucho stock, siguió vendiendo y siguió usando hasta este 1 de julio que acaba de pasar. Cuando encontramos que nosotros teníamos estas sustancias, otra compañera tiene también un fosforado, deltametrina, o sea, encontramos cosas preocupantes en nuestros propios cuerpos. Y dijimos, vamos a invitar a los funcionarios que tienen que ver con el tema, desde el intendente, el secretario de salud, el área ambiental, el área de la producción y el presidente del Consejo Deliberante, que es el que tiene que legislar o al menos dirigir el cuerpo legislativo, y para que hagan lo mismo que hicimos nosotros, y lo hicimos de buena fe, o sea, los invitamos para mostrar que una persona que no vive fumigada, que no manipula bidones de nada, también está acumulando en su cuerpo estas sustancias que son utilizadas por este modelo de producción de alimentos, que es un modelo que dice que le da de comer a todo el mundo, que no es así, y por otro lado está produciendo estos problemas. Desde la asociación les han pedido a los concejales de la ciudad que se realicen dichos análisis, pero se negaron. Ahora iniciaron una campaña con periodistas y demás vecinos reconocidos para lograr una mayor repercusión, para poder frenar la contaminación indiscriminada. Nuestro objetivo, con llamar a los funcionarios, que pasó un mes y no contestaron, por lo cual cerramos la campaña con ellos, les avisamos que ya está, que no tenía mucho sentido seguir esperándolos porque no hubo ninguna señal de ninguno de los 5 funcionarios, e invitamos a los periodistas más entrañables para Mar del Plata, aquellos que están en el noticiero del mediodía, en el informativo de la mañana, y a un folclorista local, también muy querido por todos, y para ver que estas personas que tampoco cultivan, no manipulan estos productos ni nada, a ver qué tienen en su sangre. El objetivo nuestro es primero sentar la necesidad de epidemiología, saber qué es lo que tiene la gente, especialmente los vecinos fumigados.